en México. La lucha contra la minería es una realidad que recorre toda nuestra región. Así como Arcatao o San Isidro Labrador en El Salvador han dicho no a esta actividad extractiva, también luchan comunidades en Panamá, Nicaragua o México. Y es precisamente en este último país donde encontramos un caso emblemático, Capulalpan, un pueblo en la Sierra Norte de Oaxaca, donde la participación de las mujeres ha sido clave, para que hoy este sea un pueblo no solo libre de minería, sino gestor de su propio desarrollo, en armonía con los bienes naturales. Allí se llevó a cabo el encuentro Género y Minería, donde el papel de las mujeres en la defensa de los territorios fue el tema central. Damos el pase a las compañeras de CIMAC Noticias. Manos y voces de mujeres se ven y se escuchan en esta Sierra Norte de Oaxaca. Aquí está la mujer que borda blusas, la que hace chocolate y ate de membrillo, la que diseña piezas de madera y la que sirve de guía a las y los turistas que recorren los bosques y los arroyos de la zona. Al tiempo que trabajan, las mujeres defienden sus parcelas y solares. Y es que en este municipio serrano, ubicado a 700 kilómetros de la ciudad de Oaxaca, al sur del país, aún permanece la sombra de las actividades mineras para extraer oro, plata, plomo y cobre, que amenazaron con arrasar sus tierras. Recordado por una tradición minera que data desde 1775, es ejemplo de resistencia social y por eso los movimientos contra el extractivismo elige esta localidad para reunirse y replantear sus luchas. Esa fue la razón para que los pasados días 27 y 28 de octubre la localidad fuera sede del encuentro Género y Minería, defendiendo nuestros territorios con igualdad, un diálogo que reunió a un centenar de activistas para averiguar los efectos de esta actividad entre la población. Están arruinando todo nuestro cerro, pues. Y ya lo que queremos es defenderlo, vaya. Queremos ya que salgan los mineros fuera. Aquí vive Elia Martínez Ramírez, coordinadora del proyecto Juguete Arte, una cooperativa de artesanía que empezó en 2011 y en la que hoy laboran 6 personas. Para ella, tallar figuras en madera es también una forma de preservar la cultura. Tiene que ser un producto de madera porque pues, eso era de nuestra vocación, ¿no? La cuestión forestal que ha permitido pues, crear empleos y crear otro tipo de ingresos que a lo mejor en ese momento lo hacía otra actividad de la minería. Mientras recorre el museo donde se expone la reciente colección de figuras alusivas a la medicina tradicional, él le explica qué es mal de ojo o mal de aire, cómo funciona la partería y el huesero, y cómo las y los artesanos las representan con figuras de madera. En su recorrido, la acompaña Areli Cosmes, presidenta del comité del museo, quien hace una pausa para explicar que en el pueblo todos los cargos directivos de comité son honorarios, y solo quienes hacen un trabajo específico reciben un pago. Tal forma de organización se financió en 2005 y 2007, cuando la población decidió unirse para defender las tierras comunales, amenazadas por la expansión de la compañía minera de la Natividad y anexas. ¡Que se vaya la mina! ¡El cerro está en nuestro pueblo! ¡Es nuestro! El objetivo era evitar que siguieran las largas jornadas para los varones a cambio de sueldos ínfimos, en empleos que podían generar desde la ausencia paterna en los hogares hasta enfermedades como tuberculosis o cáncer de pulmón por la inhalación de polvo mineral. Esta actividad impactaba en la vida de las mujeres, pues al encargarse de la actividad en el hogar, sumaban largas jornadas de trabajo en ausencia de sus compañeros varones, a lo que se sumó la contaminación del Río Grande, que da origen al río Papaloapan que recorre los estados de Oaxaca y Veracruz. Saúl Aquino, comisionado de bienes comunales de Capulalpan, dice que 200 años de minería no dejó beneficio ni desarrollo. Por ello y con la precaución de conservar el medio ambiente que van a heredar a sus descendencias, en 2005 el pueblo dijo no a la minería. Fue entonces que se impulsaron las empresas de ecoturismo, la cooperativa de juguetes artesanales, el proyecto de educación ambiental para las escuelas y la reforestación. Con orgullo, el comisariado dice que toda la población vive bien, no hay migración, hay servicios públicos y empleo. De ahí que el mosaico de vidas de esta comunidad sea un referente de sustentabilidad. Por ejemplo, aquí una vez al mes las y los niños dejan los libros de lado y se abocan a la tarea de barrer las calles, cortar el pasto, limpiar las coladeras y recoger la basura, una costumbre desde 2008. En este año, la comunidad se convirtió en la primera localidad oaxaqueña en ser Pueblo Mágico, título que otorga la Secretaría de Turismo a lugares que destacan por su limpieza natural y cultural. Cuenta Liana Sael López, joven de 27 años y asesora de la empresa local de ecoturismo. Lía, como le dicen en el pueblo, trabaja en la educación ambiental con la niñez y en el proyecto de mujeres para que participen en la toma de decisiones, porque si bien están en algunos comités y funciones, no están en los espacios de debate y propuestas. Animadas por la idea de participar en la defensa de sus tierras y el territorio, mujeres de Tlapa y Carrizalillo en Guerrero, de Coetzala y Huehuetán en Puebla, de Nonualco y Malila en Hidalgo y de Tetlama en Morelos, se reunieron en Capu para narrar sus experiencias. Está operando la empresa minera no afecta nada más salud y medio ambiente, sino que también el entorno social. En la comunidad, pues las familias ya ahorita de las 500 familias que hubiésemos, ahorita están un poquito menos de la mitad. Que debemos empezar por la revisión del estatuto comunal, de tal manera que nosotros podamos desde ahí, o sea, decir, no pueden entrar, no por esto, por nuestros lugares sagrados, por lo que tenemos, por lo que somos, por lo que hemos sido, nuestros ancestros fueron dueños de estas tierras y se les reconocieron. El primer diagnóstico fue contundente, 31% del territorio mexicano está concesionado. La minería no es una actividad sustentable, genera enfermedades, aumenta delitos y devasta el ambiente, según el análisis de la Red Mexicana de Afectados por la Minería. En contraste, la Cámara de Minería de México informa que esta actividad, presente en 28 de los 32 estados del país, es la que tiene mayor relación con comunidades y municipios, después de la agricultura, razón por la cual el sector implementa programas para fortalecer estos pueblos. Las empresas agremiadas a esta cámara manifiestan que es posible producir y mantener el equilibrio ecológico en forma simultánea. Aún así, Silvia Villaseñor, integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, dice que según la revisión que ha realizado en comunidades de México y las experiencias de países centroamericanos, esta actividad también tiene consecuencias políticas como la pérdida de la soberanía, déficit democrático, criminalización y represión de la protesta social. En este contexto de aparente derrota, cada vez hay mujeres que participan en la iniciativa comunitaria para hacer frente a la devastación del medio ambiente. La reunión en Capulampam, auspiciada por la organización Mujer y Medio Ambiente, se propuso sumar más voces femeninas a esta lucha, no solo para que participen en las movilizaciones, sino también para que aporten su visión y expongan las diferencias de género que viven. Eufemina Lara e Isa Ponce, ambas originarias de Coetzala, Puebla, narran cómo se ha dado el despojo de la tierra en zonas donde prevalece la pobreza. Véndeme ese terreno y te doy tanta cantidad de lo que nos les ofrecen dentro de la misma comunidad, les ofrecen cantidades grandes. Y pues la gente pues dice, no, wow, me va a generar, nadie me va a pagar esto de lo que me están ofreciendo, ¿no? Y aunque ellas pertenecen al Comité de Ordenamiento Territorial y participan en la Asamblea Comunitaria, reconocen que hay partes donde las mujeres no están acostumbradas a participar. Una razón de esta falta de miradas femeninas, dice Lucía Martínez, activista de Puebla, es que las mujeres, esposas e hijas no tienen tiempo, pues la vida pública, su vida familiar o laboral, las demanda o bien son sus esposos quienes les niega el permiso de estar presentes. Caso excepcional es ella misma, y es que en esta cruzada informativa para hacer ver los estragos de la minería, la acompaña su esposo. Juntos asisten a asambleas, encuentros o movilizaciones que buscan hacer conciencia porque han visto que este tema es de todo y no de un solo sexo. Ellas fueron algunas de las personas que al echar un vistazo a la vida de sus pueblos vieron que en este movimiento tienen que sumar más mujeres, indígenas o mestizas, rurales o urbanas, jóvenes o adultas, porque el compromiso es con sus recursos naturales. Desde México, para Informativo Voces Nuestras, con información de Anayeli García, Gabriela Godínez, CIMAC Noticias.